La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... ¿Qué es lo que me cambió? ¿El whisky? No, la situación. Estar con gente, con buena gente, charlando de algo que no conocía y viendo qué relación tiene el whisky con la idiosincrasia del escocés y de la escocesa. El escocés y la escocesa son muy orgullosos de su país, de su independencia y de sus productos, de sus tradiciones. Tal vez como dice el gran sushimán japonés Ono, las grandes tradiciones son las que se van transformando en el tiempo. Descubrí eso también. Descubrí que los escoceses y las escocesas transforman sus tradiciones y las adaptan a los tiempos nuevos. Descubrí también que hay un casamiento inequívoco entre Escocia y el whisky, entre el whisky y la cerveza. También descubrí que hay diferencias. No es lo mismo el whisky escocés que el irlandés, que el canadiense, que el americano, que el japonés. Que acá lo que tomábamos no era whisky o no se le parecía a lo que era el whisky, que tenía aditivos como el caramelo para darle color. Y también descubrí esa alegría que tiene el escocés, que me la explicaron en el Museo del Whisky. Ellos dicen que por año se evapora el 1% del contenido de todos los whiskies que están en Escocia y de sus destilerías, que son muchas. Y que esa evaporación del alcohol le llega a todos por igual y le da cierta alegría al espíritu del escocés en tierras bastante inhóspitas a veces y bastante frías. Probando ese whisky, se me acerca el mozo del bar que nos servían en ese momento en el museo y nos pusimos a hablar y me dijo de dónde era. Yo le dije de Argentina. Me dijo Maradona. Sí, de Argentina hay dos cosas, Maradona y el asado. Ya en el año 97 era Maradona. Después vendrán otras cosas. Tal vez en otra época hubiese sido Evita. Me hablaron de Boca y de River en Escocia en su momento. Y dije, sí, Maradona. Y me miró y me dijo, el gol de Maradona a los ingleses fue justicia poética. Me sirvió otro whisky, se fue y nunca más lo vi. Y me quedó esa palabra, la justicia poética. Esto es la mesa nuestra de cada día, estamos en la psicosocial. Hoy con Mariana Moyano a partir de las 6:30, whisky política. Saludos a los amigos. A B&B Noticias que nos está escuchando, a la Berizo Digital, a todos los amigos que nos acompañaron en el primer programa y nos acompañan hoy. Y bueno, quería contarles que es muy importante el tema este del whisky. No por la bebida en sí, digo, ya hablé la vez pasada de que el consumo de alcohol se incrementó con la pandemia, sino por lo que encierra el whisky en sí. El whisky es como el mate para los escoceses. No se toma solo, se comparte. Es como los irlandeses con la cerveza. Hay como un rito detrás de eso. Se cocina con whisky, ¿sí? Se hace flambeados. Se hacen destilados del whisky. El whisky es un destilado a partir de un cereal. Un destilado es la elaboración de alcohol a partir de evaporación de productos de fermentación. Y como te decía antes, el whisky es para compartir entre amigos. Eso hacen los escoceses en general. Tiene una variedad impresionante. Cantidad de tipos de whisky que son realmente que no llegan a contarse, que llegan a contarse por cientos, digamos. No acepta ningún tipo de agregado, salvo, como te dije antes, de algún extracto de caramelo para darle color. Y tiene algo que a mí es lo que más me gusta, que es la historia, digamos, la relación que hay entre el whisky y el pueblo escocés. El pueblo escocés fue uno de los pueblos más sojuzgados en su historia y nada menos que por los ingleses, digamos. Le costó mucho su independencia y su autonomía. Sufrieron muchas matanzas y muchas guerras. Recordamos a Robert de Bruce y a William Wallace, la famosa película que en realidad parte de lo que cuenta no es verdad, digamos, pero que acercó a mucha gente a preocuparse y adentrarse en el tema de, no solo de los escoceses, sino de los celta. Un boom en los 90 de los celta. Y ese boom tiene que ver con muchas cosas. Como dije en el programa anterior, con el tema de la globalización menemista y también con la búsqueda de otro tipo de intereses, porque la política estaba muy devaluada. Pensábamos que íbamos a tener neoliberalismo por 100 años, que las cosas no iban a cambiar más, que no había ideologías. Se había caído el muro de Berlín. Vale aclarar también que el muro de Berlín lo tiraron de adentro, no de afuera. Durante años el imperialismo americano intentó, junto con sus aliados, derribarlo y no pudo. Fueron los mismos rusos, con Gorbachev, la perestroika y la glasnost, los que hicieron que el muro se cayera. Y como te decía antes, apareció la cuestión de los celta. Se empezó a poblar de pubs la ciudad de Buenos Aires, se empezó a consumir productos, había festivales, se hacían, entre otras cosas, se festejaba Halloween, se festejaba San Patricio, regado de cervezas de todo el mundo, que después caro nos han costado. Porque todo lo que venía afuera había que pagarlo en dólares, dólares que no teníamos. Y también se conoció su comida, sus costumbres. Empezamos a ver y a descubrir que acá había colectividades celtas, galesas, gallegas, ¿sí? Algún día vamos a invitarla a Susana Markendorf para que venga y que nos cuente. Susana Markendorf Martínez es una persona que, una amiga mía que está en el Facebook, que escribe unas notas, unos racontos diarios de la situación del país y de algunos lugares del mundo muy interesantes. Es antropóloga, trabaja en el Ministerio de Defensa. Algún día la vamos a traer para que nos cuente alguna de las cosas que hace, de su pasión por lo asturiano y por los bailes que tienen ascendencia gallega y por el trabajo que realiza como antropóloga en el Ministerio de Defensa. Y como te decía, se empezó a conocer un montón de cosas que estaban, pero que uno no sabía que estaban, ¿sí? Empezamos a descubrir Gaiman, Dolabón, empezamos a descubrir que la princesa Diana venía de Gales. Perdón, venía de Escocia, de que su familia era de las famosas tiendas de Spencer, su tío tenía unas tiendas muy importantes en Escocia. Aprendimos también lo que eran las gaitas, los tres tipos de gaitas, ¿no? Está la gaita española o gallega, está la gaita escocesa y está lo más interesante de la gaita y de la relación entre la gaita y tomar que le inventaron los irlandeses, que pueden tocar la gaita sin necesidad de soplarla, ¿sí? Y ellos cuando le preguntan dice, es la mejor manera de poder tomar mientras uno toca la gaita. Me quedé siempre pensando en eso que me dijo el pibe este de Escocia, el escocés, que me dijo justicia poética. Y me pareció la definición más certera del gol de Maradona, sacando la descripción y el relato de Víctor Hugo, y sacando todo lo que nosotros sentimos por Diego y ese día. Me pareció que eso era dar en el blanco, digamos. Y que lo diga un escocés simbolizaba mucho. Me parece que estamos en un momento para empezar a pensar cosas un poco de la cocina y del whisky, no tanto por la cocina y del whisky, sino para ver qué podemos descubrir en este país que todavía vemos o no sabemos que está o no vemos y podemos llegar a encontrar. Pienso mucho en lo que está pasando hoy, en cómo lo está pasando la gente, que el gobierno lanza una medida de 30 días sin poder exportar carne y la misma patronal le hace un lockout y no quiere comercializar la semana que viene carne, digamos. Y creo que es hora de que empecemos a pensar en que la comida tiene que ser algo de todos, que tiene derecho a comer el que produce como el que consume, ¿sí? El que produce la carne seguramente tiene más posibilidad de comer que el que la compra. Hay gente que no la puede ni comprar. Y me parece que no es justo lo que está pasando. Me parece que tendríamos que hacer como Maradona aquel día contra los ingleses. Y que el gobierno muestre un poco de justicia poética. Vamos a los temas, al corte, y cuando volvemos, estamos con Mariana Moyano. The lady stands at her barred door to straw a willow wand. The blacksmith stood a little far by with his hammer in his hand. Oh, will he dress you, lady fair, in all your robes of red? Before the morn at the same time I'll gain your maidenhead. And wah, wah, wah, you call blacksmith, and what you day me rang. To think to gain my maidenhead that I have kept sae lang. Then she is putting up her hand and sworn by the Trinity. Though ye give me £1,000, your lemon I'll never be. And he is putting up his hand and sworn by the mass. I'll tack you to my bed, lady, for half of that and less. Bide, lady, bide, and I have at her bide. The rusty smith, your lemon shall be for all your muckle pride. Then she became a turtle dove to fly up in the air. And he became another dove, and they flew pair and pair. She turned herself into a newt to swim in yonder bar. Became a speckled trout to gie the eel her turn. Bide, lady, bide, and I he bade her bide. The rusty smith her lemon shall be for all your muckle pride. She's turned herself into a hare to turn on yonder hill. And he became a good greyhound and coursed her at his will. Then she became a bonny grey mare and stood in yonder slack. And he became the gilt saddle that lay upon her back. Bide, lady, bide, and I he bade her bide. The rusty smith your lemon shall be for all your muckle pride. She turned herself into a ship to sail out o'er the flood, but he drove a nail into her tail and signed that ship she stood. Then she became a silken plaid and stretched out on the bed. And he became a green blanket and gained her maidenhead. Bide, lady, bide, and I he bade her bide. The rusty smith your lemon shall be for all your muckle pride. Bide, lady, bide, and I he bade her bide. The rusty smith your lemon was for all her muckle pride. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduravirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, tenemos algunos mensajes, pueden dejarlo ahí en, al pie de donde se escucha la radio, en la www.lapsicosocial.ar. Lo de Michelis dice presente. Elena Miriam Gallardo dice justicia poética, me quedo con esa frase, para placer escucharte. María Cristina Costa me dice aquí escuchándote, Pepe, y me escribe, manda un mensaje y me dice: el presidente argentino Juan Domingo Perón tenía ascendencia escocesa de su lado paterno. Su bisabuela Anne Hughes Mackenzie remonta sus raíces a Escocia. Mac significa ser la parte de la familia de, pertenezco a. McCloskey es soy de la familia de Closky. MacAndrews soy de la familia de Andrews, digamos. Y cada familia en realidad se diferencia por el tartán, que es un entramado de telas, de tejido de telas, en general de lana, ¿no? Uno puede visitar el museo. Ahí frente al Museo del Whisky en Edimburgo está el Museo del Tartán. Y hay varias cosas más para visitar y uno se va enterando un poco de la historia de los escoceses. Dicen que los escoceses son bastante agarrados. Yo la verdad que no sé. No sé si es así. Lo que sí sé es que son muy divertidos. Les cuento que Ale Cuervo acá en Facebook me dice acerca de la gente de Glasgow y la justicia poética. Cientos de personas se congregaron este jueves en Glasgow, Escocia, tras conocer que dos hombres de nacionalidad india habían sido detenidos en una redada por las autoridades de inmigración británicas. La multitud ocupó la calle, rodeó la furgoneta donde se encontraban retenidos e impidió que ésta se pudiera mover. Son nuestros vecinos, dejadlos ir, gritaban. Y así fue. Tras horas de protestas, la policía abrió la puerta del furgón y los dos hombres quedaron en libertad. Fuente: eldiario.es. Les quiero contar que Mariana me acaba de escribir, dice tiene un problema familiar. Me pidió pasarla, le pedí si quería grabar la conversación al aire, me dijo que no. Me dice, me estoy yendo, me dice, surgió un problema, me dice, pero quedemos para el 1 de junio. No les paso el audio porque si la escucharon hoy a la mañana, escucharon que al mediodía escucharon que está bastante afónica, me pidió mil disculpas. Esto me lo acaba de pasar el operador, que le pasó un audio a él y Lucas me dice, mira, me acaba de decir exactamente lo que te estoy diciendo. Así que bueno, nos perdemos la posibilidad de estar con ella hablando sobre whiskies, pero sí les puedo decir que le iba a hacer dos preguntas que seguramente se las haré cuando esté presente, pero es una pregunta que también se las hago a ustedes. ¿Existe un whisky peronista? Pueden ir escribiendo ya al www.lapsicosocial.ar. ¿Existe un whisky peronista? Marisa Alonso me dice, salud Pepi, aquí estamos. Marisa Alonso tiene una página en Instagram muy interesante, que donde hace entrevistas, ella es historiadora, y hace entrevistas a gente del palo, ¿no? Dentro del ámbito académico. A ver si Marisa nos podés mandar el nombre de la página porque se me hizo una nube. Bueno, como les decía, esperemos que Mariana resuelva el tema pronto. Ella siempre viene de una cuestión familiar y va a estar con nosotros. Antes de seguir, les quiero contar algo sobre los whiskies. Hay un whisky argentino que es muy interesante, se llama La Orden del Libertador, que está hecho bajo normas, estrictas normas de producción escocesa. Parte se hace allá y se trae, y se termina de producir acá. Es muy interesante, no es barato, no es barato. Es más para que te inviten que para comprarlo. Busquen amigos que tengan buenos whiskies y háganse invitar. El whisky bueno es caro por el proceso que tiene, ¿sí? Hay whiskies muy, muy, muy interesantes que se pueden probar y se pueden conocer. Pueden ir al Museo del Whisky ahí en Avenida Monroe al 3900 en el barrio de Coghlan, pegado a Villa Urquiza. Tienen precios mucho más baratos que los que están en el mercado. Tienen catas, tienen cursos. Y es gente muy, muy, muy sabedora de la cuestión. Suelo comprar ahí, me hice socio, me parece que es muy interesante. Todo esto pasó, ¿por qué? Por la pandemia. Como te dije antes, el consumo de alcohol aumentó, ¿sí? Y las consultas al urólogo también. Bien, te voy a contar un par de cosas. Primero, tengo tres consejos para darte, de estos que siempre digo, consejos para los que están en el horno. Y como estamos en un momento bastante complicado de la economía del país, te puedo decir lo primero. Comprá siempre verduras de estación. Las verduras de estación están en el punto óptimo de maduración y están mucho más baratas que las verduras que no lo son, ¿sí? Salvo que te dediques a experimentar en la cocina, o sea, seas un profesional y quieras descubrir nuevos sabores, si eso no es lo tuyo, donde vos tengas que investigar y hurgar, lo mejor es siempre comprar verdura de estación. Dos, el siguiente consejo que te voy a dar es algo que mucha gente se confunde. La fritura bien hecha no es perjudicial para la salud. ¿Qué quiere decir que no es perjudicial para la salud? Que si la fritura está bien hecha y el aceite no está quemado, los aceites tienen puntos donde se queman y se saturan, ¿sí? Un aceite es una grasa no saturada. ¿Qué quiere decir? Que no se solidifica tan fácilmente, entonces no se satura. Si el aceite que usamos lo empezamos a quemar, se empieza a saturar. Y ese aceite pasa de ser un aceite saludable a ser un aceite no saludable y saturado. Lo que recomiendo es usar el aceite solo 2 veces por cada fritura y no más. Recomiendo también no salar adentro de los aceites, ¿sí? Cuando uno está friendo, no se sala. Y no freír donde se frió productos de mar o pescados. Otro tipo de productos porque van a absorber el sabor. La grasa transmite los sabores, ¿sí? Acá Marisa nos dice que la página se llama, ahí está, Vino para divulgar, y hacemos entrevistas a especialistas en distintas disciplinas y sobre todo brindamos por el encuentro. Seguramente la vamos a tener a Marisa acá un día y brindaremos o con vino o con una grapa o con una caña o con un whisky. Me había olvidado de... A veces me tengo esas lagunas. Yo supongo que debe ser por la edad. En fin. Bien. Otro tema. Te dije entonces que hay una muy buena variedad, digamos, dentro de lo que es la tradición y la idiosincrasia del pueblo escocés y su cocina, digamos. Es muy conocido, digamos. Ellos tienen algo muy parecido a la morcilla que se llama haggis, que es cocinan un poco de carne, de sangre y de arroz adentro del estómago de la oveja. Después, pasado un tiempo, tiene toda una tradición bastante, bastante parecido a la morcilla nuestra. Y tienen también gran cantidad de frutos de mar, porque están, básicamente, es un país con costa, digamos, ¿sí? Otra cosa que tienen también los escoceses con la comida es muy buenos pasteles, ¿sí? Sobre todo el cordero. Carne de vaca casi no comen, no tienen digamos, no tienen esa posibilidad por lo caro que es, y tampoco no tienen tanto dinero. Si bien es un país, podríamos decir, del primer mundo, los escoceses trabajan. Consumen mucho sus productos locales. Referido al tema de productos locales, podemos estar diciendo que estamos yendo hacia, tendríamos que estar yendo hacia una economía mucho más soberana en lo alimenticio, ¿sí? Planteo esto, ¿por qué? Porque hoy me hablaban del tema de Vicentín en las redes, de por qué si el gobierno ahora no, si paraba la exportación de carne, no empiece a ir para atrás y termine no solo desandando sus pasos, sino que suceda que pase lo mismo que con Vicentín. Bueno, el tema de Vicentín, el tema de la carne, el tema del consumo popular es un tema que preocupa a muchos en la Argentina, no solo a los nutricionistas, a los economistas y a los políticos, también a los productores mismos. No hablo del gran productor, hablo de los productores, de los pequeños, medianos productores, los productores familiares, y toda esta corriente del tema de la soberanía alimentaria, que es, tengo que poder abastecer a la población que vive en mi país con lo que produzco en mi país. Alberto Fernández habla de que producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Bueno, tenemos que poder llegar a darle de comer a nuestra gente. Son 40 y pico nada más. No es mucho, ¿sí? Lo que pasa es que no alcanza con las ganas de hacerlo, ¿sí? Hay que tener una política y hay que tener también las herramientas y el poder hacerlo, ¿sí? Todos sabemos que ganar las elecciones no es suficiente. No es suficiente porque ni Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a disputar políticamente, ni Perón, que llegó a disputar políticamente con los poderes concentrados del país, Perón no pudo terminar su mandato y a Cristina le hicieron desde un lockout patronal en el 2008 hasta todo lo posible, hasta, bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta la acusaron de haber matado a un fiscal, que todos sabemos, basta leer y basta ver un montón de cosas, entre ellas el libro de Pablo Dugan, que está basado sobre los expedientes de la doctora Fein, ¿no? Entonces, disputar desde ese punto de vista es muy difícil. Bien, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, tenemos que apelar y tenemos que ayudar a la economía, a las economías populares. Es decir, hay grupos de gente que se dedica a vender sus productos mucho más baratos, agroecológicos, más que orgánicos, yo prefiero decir agroecológicos. ¿Por qué? Porque lo agroecológico, primero, para que sea orgánico tiene que tener toda una serie de procesos. En cambio, sin agrotóxicos es mucho más viable. O agroecológico, me refiero a eso, ¿sí? Por eso hablaba al principio del segundo bloque, de este bloque, de la importancia de comprar verduras de estación. ¿Por qué? Porque no están en cámaras refrigeradas, porque es más fácil conseguir, y porque los que producen agroecológicamente venden verduras de estación. A veces nos pasa que compramos un bolsón, ¿no? Digo, bueno, vamos a comprarle a, por ejemplo, no sé, a Don Pacho. Don Pacho es un productor que se dedica básicamente, entre otras cosas, a tomates reliquia y otros productos, ¿sí? Y trabaja acá en Capital, en Dorrego al 1200, con la gente que se llama Cuatro Estaciones, lo pueden seguir por Instagram, y ellos mandan lo que van recibiendo los distintos productores. También está el mercado orgánico de Chacarita, la Mutual Sentimiento, está la gente de la Facultad de Agronomía, ¿sí? El bolsón soberano, y uno dice, che, me vinieron, no sé, un producto que me encanta, como puede ser un buen cabutia, o unas papas, unos buenos boniatos, y me vino mucha remolacha, porque uno dice, ¿qué hago con tanta remolacha? Bueno, qué sé yo. Yo a veces subo en mi página de Facebook, que es José María, José de Michelis, y ahí pueden ver, y algunas recetas para aquellos que no saben qué hacer con esos productos que en general uno no los consume, ¿sí? Uno sabe más o menos, yo miro mucho lo que la gente compra en las verdulerías y y en los mercados, que yo me doy cuenta que la remolacha no es algo que se coma mucho. Y a veces te viene, vos compras esos bolsones y te viene. Bueno, se puede hacer desde puré de remolacha, se puede hacer hasta fría, digamos, cruda en ensalada, rallada y lavada. Se pueden hacer ñoquis, se puede asar, se puede hacer al rescoldo. Al rescoldo es sobre la brasa directamente. Creo que algunas fotos subí, estoy subiendo los fines de semana, estoy con el tema de asados. No asado solamente de carne, sino lo asado, lo que se asa. Asar es una técnica en la cocina, es sobre fuego, ¿sí? Y con algo de materia grasa, ¿sí? Y a veces se hace dentro del horno, uno puede asar dentro del horno. Si uno, si uno hace pastelería dentro y pone dentro del horno, no está asando, sino que está horneando, porque no hay materia grasa ahí, no hay intervención de la materia grasa. Son distintas técnicas de cocina que son básicas y que aunque vos no las sepas, las hacés seguramente. El tema de la cocina es que muchas cosas que suceden en la cocina, por ahí vos no sabés que existen, pero suceden igual. Bueno, hoy te estás enterando que asar es una cosa y hornear es otra. Y bresear es otra. Es dentro del horno con un poco de grasa y algo de líquido, ¿sí? Y cerrado en una cacerola, puede ser. Me dice Marisa, dale Pepe, cuando quieras voy y les cuento de qué se trata la propuesta. Excelente, sí, sí, tiene que venir. Para el martes que viene les cuento, tengo una que espero que no me pase como hoy, bueno, puede pasar siempre, ¿no? Estamos incursionando en esto. Lo tenemos a Claudio Freda de la Fundación de la Isla Maciel, en el primer bloque, donde él nos va a contar qué es lo que están haciendo. Ahí di clases durante 2 años, 2016-2017, en los 3 comedores que tenían, y vi cómo se pasaba de atender a 80 personas o 50 a más de 200 o 300. ¿Sí? Y en el segundo bloque lo vamos a tener, 25 de mayo, como no podía ser de otra manera, Sergio Wisniewski, el historiador, donde vamos a hablar de cocina y Revolución de Mayo. Ustedes me dirán, bueno, tenés que invitarlo a Víctor Ducro. También lo vamos a invitar, pero lo vamos a invitar para el 9 de julio. Y vamos a hablar de sus 2 libros, Los Sabores de la Patria y La Cocina de la Patria, creo que se llama. Bien. Bueno, entonces, como te iba diciendo, ya nos queda poquito del programa. Te hablé de las frituras, te hablé de las verduras de estación, hablé de conceptos básicos de soberanía alimentaria. ¿Sí? Les recomiendo a los que puedan, es una cursada gratuita, pero hay que anotarse, creo que se está haciendo por Zoom, si no entran a la página de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de la Carrera de Nutrición de la UBA, ahí dirigida por una capa del tema que es Miriam Gorban, seguramente en algún momento la vamos a invitar. Y me quedo con un último consejo antes de pasar algún avisito. El tema de los aceites. Los aceites tienen distinto, digamos, tienen distinto origen. Está el aceite de uva, el aceite de girasol, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de maíz, digamos. En general, de todo lo que es semilla o de todo lo que tiene materia grasa se puede llegar a ser un aceite, a partir de, obviamente, de productos vegetales, ¿sí? Cosas importantes de los aceites. Los aceites no hay que acumularlos, hay que comprarlos y hay que consumirlos. Se ponen rancios, se echan a perder, ¿sí? No estamos en condiciones de mantener tanto tiempo el aceite para que sus propiedades organolépticas, ¡ja, ja! ¡Qué frase! Organolépticas, no se pierdan. Sí les puedo decir que el mejor lugar para guardarlos es en un lugar que esté fresco y seco. Y ustedes me dirán, ¿cuál es un lugar fresco y seco? La heladera. La heladera, sí señor, la heladera es un lugar fresco y seco. Y vos decís, pero hay hielo, hay, sí, pero es seco. ¿Sí? Es un frío seco. Hacé la prueba un día, guardá un poco de pan en la heladera y guardá un poco de pan en el freezer. Al tiempo sacá los dos, hornea, como te dije antes, hornear en horno para cuestiones de pastelería y panadería, hornea el pan que sacaste del freezer y hornea el pan que sacaste del horno, de la heladera, y te vas a dar cuenta la diferencia. Va a estar más seco. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenés otra cosa, digamos, lugar fresco, oscuro y seco, la heladera, ¿sí? Recordá siempre que en frío los sabores se transmiten más que en caliente. A veces me dicen, che, en el horno metiste una torta, metiste un pollo y metiste. Sí, no hay transferencia de sabor. En la heladera sí. Y si hay lácteos, más todavía. El lácteo absorbe los sabores de los demás productos. Siempre todo tapado, rotulado, ¿sí? Y lo cocido arriba en la heladera y lo crudo abajo, ¿sí? ¿Y por qué rotulado? ¿Qué es rotulado? Es etiquetar todo lo que uno guarda, sobre todo en el freezer, porque después cuando uno saca ya no sabe ni lo que había acá, qué era esto, qué era lo otro, qué era desastre, ¿no? Sobre todo porque los freezer en general uno no sabe cómo regularlos, los pone más frío de lo que va, se llena de hielo, no se sabe bien qué es lo que hay ahí hasta que no se descongela. Referido a lo que guardamos en el freezer, como siempre te digo, y te lo vuelvo a repetir, lo que estaba feo antes de ir al freezer va a seguir feo cuando lo saques del freezer. El freezer no mejora los alimentos, ni los pone más lindos, ni los hace más ricos. Si estaba feo antes, va a seguir feo. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, muy poco tiempo. Espero que Mariana esté mejor. Quiero agradecer a la gente que nos está escuchando. Quiero agradecer a Lucas, el operador, con el cual hablo bastante antes de cada programa y hablamos no solamente del programa, sino que hablamos de cuestiones personales, de cuestiones de la vida, porque si algo está pasando con la pandemia es que en un punto obligó a que nos conociéramos más con los que nos estamos comunicando. Porque antes la comunicación era mucho más impersonal, porque podíamos salir y uno caminaba. En cambio, ahora cuando uno se conecta o se comunica con la gente, la conversación se hace mucho más íntima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto del Zoom hace que uno pueda acceder a la casa del otro. Y les cuento una novedad, que lo vamos a probar, vamos a tratar para el martes que viene con Lucas, de que este programa salga por Zoom en vivo y la gente va a poder anotarse y va a poder entrar al programa y participar. Bueno, nos estamos despidiendo. Un placer como siempre en esto que se llama la mesa nuestra de cada día. Los espero el martes que viene en la misma radio. Bánquenla, es un proyecto cooperativo. No hay ningún tipo de traba para que nosotros participemos, ¿sí? Nadie me dice qué tengo que decir y qué no, ahí va en cada uno, ¿sí? Y si es cooperativo, ya saben, cuando hay cooperativa, los dueños somos todos. Gracias por haber estado, nos despedimos con un tema celta que a mí me gusta mucho, de Toa Magician, y nos vemos el martes que viene. Chau, chau, adiós. No voy a ser como Tinelli porque no. Nos vemos. The lady stands at her barred door to strash a willow wand. The blacksmith stood a little far by with his hammer in his hand. Oh, will he dress you, lady fair, in all your robes of red? Before the morn at the same time I'll gain your maidenhead. And wah, wah, wah, you call blacksmith, and what you day me rang. To think to gain my maidenhead that I have kept sae lang. Then she is putting up her hand and sworn by the Trinity. Though ye gie me £1,000, your limit I'll never be. And he is putting up his hand and sworn by the mass. I'll tak ye tae my bed, lady, for half of that and less. Then she became a turtle dove to fly up in the air, and he became another dove, and they flew pair and pair. She turned herself into an eel to swim in yonder burn, and he became a speckled trout to gie the eel her turn. Bide, lady, bide, and I he bade her bide. The rusty smith her limit shall be for a' your muckle bride. She's turned herself into here to turn on yonder hill, and he became a good